Contamos en la 88.9 como Italia Soen, y lo que significa que la vivienda propia es muy importante para cualquier ser humano. Y bueno, estamos en comunicación con Juan Pablo Nicola, representante de Moderna House, y nos va a contar fundamentalmente, van a venir a Galvez la semana entrante, ya estuvieron en Galvez, y vienen con un ofrecimiento concreto para que usted, vecina, vecino, tenga su vivienda propia. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por atendernos. Pero muy buenas tardes Américo, buenas tardes a la gente de la radio, buenas tardes a todos tus oyentes, a la gente de Galvez. Un placer compartir esta tarde de viernes y bueno, con la feliz noticia que vamos a estar el martes allá por tus pagos. Así es. Bueno, contame un poquito qué es Moderna House, concretamente cuál es el ofrecimiento que le van a hacer a los galvenses con respecto a una vivienda propia. Bueno, en primera instancia le contamos a todos los oyentes que nosotros somos una empresa netamente santafesina, trabajamos en lo que es, digamos, de la punta de la bota hasta donde se atan los cordones y parte de lo que vendría a ser Entre Ríos, ¿bien? O sea, somos una empresa dedicada a la construcción de casas industrializadas para el litoral, y la región, ¿bien? No construimos en todo el país. Y lo mejor de todo, bueno, que nos especializamos más que en la construcción, que es industrializada, es en la entrega. Así que, bueno, tenemos una muy buena propuesta. Salimos con una casa, ¿sí? De dos habitaciones, con un baño. O sea, como la soñó, como decimos siempre, ¿no? Es, la casa de tus sueños para toda la vida, el chalet tradicional, de ladrillos, con terminaciones en seco. Lo hacemos todo por el cliente, le quitamos el estrés de la construcción y encima muy buen precio, viste, no sé cómo están las cosas. Juan Pablo, en lo que hace fundamentalmente la construcción, por lo general uno piensa en el ladrillo, es ladrillo eso, ¿no? Ladrillo, el típico chalet tradicional, Américo. Cuando salimos a dar una vuelta con la señora, la gente se confunde con la prefabricada de madera, ¿viste? Ese es el tema. No. O sea, si bien, ¿no es cierto?, existen este tipo de sistemas, nosotros no tenemos, digamos, no trabajamos de esa manera. Nosotros trabajamos ladrillo y terminación en seco. Sí, armamos la platea, que la hacemos nosotros, no la tiene que hacer el cliente, sí, que es la base, la construcción, digamos, inicial. Y luego, ¿no es cierto?, pasamos a lo que es el ladrillo y cuando vamos para el lado de adentro las terminaciones sí son en seco. Así que aberturas de aluminio. Y bueno, el chalet, como siempre digo, el chalecito tradicional con las mochetas, con todo. Queda espectacular. Sinceramente es una casa para disfrutar. Y con algo innovador que es el sistema llave en mano. ¿Por qué? Porque la casa que nosotros construimos, ¿sí?, está lista para habitar. 100%. Así que bueno, es una muy buena opción. Fundamentalmente lo que significa, digamos, ya de mano, significa para que entienda la gente que vos le das la casa ya instalada con baño, con electricidad, con el tema de agua fría, agua caliente, todas esas cosas. Exactamente, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, como te comentabas y vos afirmabas, de llave en mano, donde le entregamos con los pisos instalados, con el baño terminado, le bonificamos para esta promoción la platea, van a tener toda la instalación eléctrica, plafones LED en todos los ambientes, lo que vendría a ser las cañerías y la de agua caliente y agua fría, todo en un sistema de termofusión, que es un sistema innovador, nuevo, que le permite, ¿no es cierto?, a las personas tener mayor duración, presión y por sobre todas las cosas, una calidad extra, ¿sí?, que es fabuloso para poder disfrutar. Y lo bueno que tienen es que al momento de que nosotros tenemos la construcción en seco y tiene paneles térmicos internos entre la pared y la terminación en seco, hace, ¿no es cierto?, de que las personas puedan ahorrar hasta un 50% de energía. Sí, porque estos paneles térmicos lo que hacen es mantener la caloría y la frigoría. O sea, en verano vas a con el aire acondicionado, no lo vas a tener que estar prendiendo constantemente, y en invierno el sistema de calefacción que utilicen también lo van a utilizar muchísimo menos porque mantiene, digamos, el ambiente. Así que también son casas tecnológicas. Perfecto. Una posibilidad que tiene la gente es a través del crédito de Nación, concretamente de Procrear. ¿Esta vivienda entra en lo que significa la posibilidad de acceder a un crédito Procrear para comprar la vivienda? Sí, exactamente. Nosotros estamos aptos para la construcción. De hecho, tenemos varias construcciones en curso con respecto al sistema Procrear, así que sí, no tiene ningún inconveniente. Básicamente nosotros nos adaptamos digamos al plano que elijan, sí, y a la construcción, ¿no es cierto?, que quieran realizar. Si bien tenemos los dos sistemas, sí se puede hacer una construcción Procrear en steel frame, sí, que es el corazón de acero, como la de wood frame, que es la que les estoy comentando también. Eso dependiendo del presupuesto con la que cuente, digamos, el futuro propietario, pero sí son aptas para Procrear, sin ningún inconveniente. Otro tema referente al tema de la posibilidad de que, digamos, la gente tenga dinero en efectivo, tenga como la forma de pago, justamente, ¿cómo se puede dar? Bueno, mirá, qué buena noticia, ¿no?, por los tiempos que corren, ¿no? Sí, probablemente es el tema. Sí, mire, Américo, esto es sencillo. Nosotros tenemos, digamos, diferentes planes. La única oportunidad es que es bastante amplio, pero nos basamos en, si tenés dólares, te los aceptamos, ¿no es cierto?, aceptamos los dólares al precio de entre la compra y la venta del LUM, así que es muy bueno, digamos, la cotización. Después, si tienen un vehículo, podemos transformar ese vehículo con la entrega del mismo, ¿sí?, y cuotas, ¿sí?, para que, digamos, conviertan ese auto en una casa. Si tenemos pesos, sencillo, tenemos una muy buena cotización también del metro cuadrado, y puede ser con el 70% de entrega, ¿sí?, le entregamos la casa ya en mano y podemos financiar hasta 30 cuotas fijas, hasta 60 cuotas, perdón, fijas y en pesos el saldo, ¿no es cierto?, restante de la casa. O sea que lo que empieza pagando hoy, dentro de 60 cuotas, termina pagando exactamente el mismo precio de cuota. No podemos, no sube ni baja, al contrario, se mantiene. Y eso es una ventaja y es uno de los planes, ¿no es cierto?, que está optando muchísimas personas. Así que bueno, también es una muy buena noticia para los oyentes y los futuros propietarios. Usted el martes va a estar acá, el martes 26, ¿no es cierto?, correctamente, y digamos, la gente que ya está interesada, que ¿cómo se comunica con usted para, digamos, para pedir un turno, para ya un poco entablar la conversación con usted para cuando vengan el martes? Bien, bueno, mira, es sencillo, nosotros tenemos nuestras redes sociales y tenemos un teléfono de comunicación a través de WhatsApp. Nosotros, como ya hicimos una promoción, la cual, nos fue muy bien, vamos ya con algunas entrevistas ya marcadas, vamos a ir un grupo de asesores, vamos a ir a los diferentes domicilios y ya tenemos, pactadas algunas entrevistas, no solamente para la localidad de Alves, sino en los alrededores, por López, Coronda, ¿no es cierto?, y demás. Así que, sí, aquellas personas que estén interesados, sí pueden entrar, como quien me dice, a chusmear a través de Facebook, sí, por, buscándonos como Moderno House, ¿sí?, o a través de Instagram como moderno.house, ¿está? Eso vendría a ser nuestras redes sociales, Moderno House en Facebook, moderno.house en Instagram. Allí nos pueden enviar, ¿no es cierto?, una solicitud de amistad, seguirnos y pedirnos, ¿no es cierto?, información. Y si no, ¿sí?, solicitar un turno o un asesor diciendo, ¿no es cierto?, la localidad, de dónde se están comunicando, ¿sí?, al 342-596-2114. Si me permitís, lo repito. Sí, perfecto, adelante. 342-592-2114. Bien, nos envían, ¿no es cierto?, WhatsApp allí y nosotros, un asesor, se estaría comunicando. Nosotros, les aclaro a todos los oyentes, vamos a estar en la localidad, vamos a estar, repartiendo algunos folletos, algunos descuentos, ¿está? Y si aprovechan la oportunidad, sí tienen un muy buen descuento, ¿no es cierto?, en el metro cuadrado. Y te cuento algo, sí, solamente para la localidad, el día domingo va a estar saliendo una publicación a través de nuestras redes sociales para lo que vendría a ser la localidad y zona, y vamos a estar lanzando una casa, como te comentaba, de dos habitaciones, con el baño incluido, con el living comedor, con las aberturas de aluminio con sus respectivos vidrios, sí, absolutamente 100% llave en mano. Nos hacemos cargo del 100% de la construcción. Le quitamos el estrés de la construcción a todos, sí, en 2.820.000 pesos. Y le regalo la galería, ¿no es cierto?, para que tengan, la casa completa. Perfecto. ¿Qué más te puedo decir? No. Seguimos hablando. Bueno, Juan Pablo, escuchame, estaremos acá el martes por acá, si anda por la radio de la mañana. Hay programa por la mañana para difundir con más profundidad el tema este acá. Así que recordamos a la gente, recordamos el número de teléfono, que ya se pueden llamar al celular. Vecino, ¿cuál es el número? 0342 592-2114. O a través de lo que significa las redes sociales. Moderno House en Facebook, moderno.house en Instagram. Perfecto. Agradecido por el momento. Bueno, desde ya, disculpa, no te escuché. Agradecido por el momento, te digo. Realmente mucha información, importante la información que han brindado. Y la gente que tiene la expectativa de una vivienda, esto es una posibilidad. Bien, desde ya les agradezco mucho. Aquellos que, digamos, que por ahí no tienen el teléfono, que se comuniquen aquí a la radio con vos, que lo dejan, me lo pasás, y personalmente yo me voy a estar comunicando. Desde ya, Américo, muchísimas gracias por el espacio. Saludo a toda la gente de la radio, a los que están del otro lado. Espérennos el martes, que vamos con muy buenas noticias. Y bueno, como siempre decimos, una casa que entregamos es un cliente feliz, y es una casa moderna, ¿sí? para lograr el sueño de la casa propia. Moderno House lo lleva a cabo. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por el espacio. Gracias a vos. Nos reencontramos el próximo martes por acá. Gracias. El próximo martes estoy por allá por la mañana. Muchas gracias. Hasta bueno. Luego. Chao. Hasta luego. Ahí estuvo Juan Pablo Nicola, de la radio, en la radio correctamente, con respecto al tema Moderno House.